gotas de flujo vermellón inundan las cuevas de mis vivos, pero yo, tú, dama del sabor, or, trago cefilas y me ponen las pilas. Ya, ¿me lames un poco? Poco. Uy, qué bien. Bien. Lidia, ¿me lames un poco más? ¡Más! ¡Cómo me gusta! ¡Lidia! ¡Lidia! Porque yo soy así, la reina de los vivos, me los tiro, me río y no pierdo el sentido, amigos. ¡Hola, amigos!